destilen cielos desde lo alto, nubes hagan llover justicia, que se abra la tierra de par en par, que brote la salvación y que crezca con ella la justicia. Cielos, Dios, muéstrate. Queremos ver tu gloria descender. Ven y derrama tu provisión. Tenemos sed de ti, oh Señor. Haz llover, abre hoy los cielos y haz llover. Sobre las naciones haz llover. Dios, con tu voz sobre tu pueblo habla bendición. Hoy nuestra siembra haz cosechar. Destruye con poder la maldad. Haz llover, abre hoy los cielos y haz llover. Sobre las naciones haz llover. Llover, abre hoy los cielos y haz llover.